Ahora vayamos a lo siguiente. Mi amigo dice, ¿por qué toda mi vida he buscado placer? El placer parece ser lo más importante de nuestra vida. ¿Qué hay de malo en el placer? ¿Por qué será que los seres humanos lo buscan sin cesar? El placer a través del sexo, las posesiones, el poder, la fama, la notoriedad, placer de escribir un libro, puede resultar un fracaso y que la gente no lo compre, pero está el placer de escribirlo. El placer parece ser la suerte común de la humanidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se ha vuelto tan importante? Por favor, inquiere, le dice el que habla a su amigo. Indaga. No digas, sí, tengo que tener placer. Siempre he vivido basándome en el placer, en la realización, la gratificación, el alcanzar, diversas formas de placer. Pero ¿por qué nosotros nos aferramos a él de manera que siempre lo perseguimos? Tomamos drogas, alcohol, con toda la desgracia que implica, pero es placentero, el apremio del placer. ¿Comprende? No posponer el placer. Es decir, donde hay placer ahora, en el instante, no hay interferencia ni interpretación del pensamiento. Desde el instante que hay placer, unos segundos más tarde, el pensamiento crea la imagen de esa sensación y entonces va detrás de ese placer. ¿De acuerdo, amigo mío? ¿Lo comprendes? Así es que el pensamiento, otra vez, crea la imagen de ese segundo, viendo la extraordinaria belleza de una puesta de sol, con toda la luz dorada de un atardecer, la gran belleza y el silencio de la puesta de sol, con su rayo verde que sucede tan raras veces, hay la percepción inmediata de ello. Y entonces el pensamiento dice, ¡qué maravilloso ha sido! ¡Qué bello! ¡Qué extraordinariamente vital! Ha creado la imagen y al siguiente día lo quiere de nuevo. Así es que comprender el pensamiento, el proceso de pensar, se vuelve extraordinariamente importante. El temor es uno de los factores de nuestra vida, como el placer. Quizás sea el temor un factor mucho más determinante que el placer. Temor de no tener placer. Y dice mi amigo, podemos adentrarnos en esta cuestión del temor. Y al explorarlo, dice, ¿puede alguna vez terminar? ¿O tiene el temor que ser la eterna carga de la humanidad? Así es que juntos, amigo mío, vamos a averiguar. No es que el que habla vaya a instruirte y tú le sigas, lo cual es bastante infantil e inmaduro, sino que más bien juntos, tú y el que habla, vamos a adentrarnos en esta cuestión del temor. El hombre ha vivido con miedo durante miles y miles de años. Miedo a la naturaleza, a una tormenta, miedo a la oscuridad, temor de la misma existencia de la vida. Miedo al vecino, a la propia esposa, al marido. Miedo de no alcanzar. Miedo de ser un fracaso. Y especialmente en este país donde se adora el éxito. ¿Es que no quieren tener éxito todos ustedes? Por supuesto que todos lo queremos. Y la mayoría de nosotros, por desgracia o afortunadamente, no tenemos gran éxito. Excepto tal vez unos cuantos políticos y los gurús que acumulan dinero con sus desatinos. Y los predicadores, etcétera, etcétera. ¿Se han dado cuenta alguna vez? Del pragmatismo del mundo católico posee grandes riquezas por todo el mundo. Y el logro, el éxito, el querer ser amado y el descubrir que no lo son, el miedo, la amargura, la ansiedad y el odio. Por eso debemos adentrarnos juntos en la cuestión del temor. No meramente la explicación, la descripción. Que es muy engañosa. Porque la gente, por lo general, está atrapada en las descripciones y explicaciones, y de esta manera nunca llega hasta la raíz. Mi amigo dice, vayamos hasta la raíz de eso, porque también estoy harto de explicaciones. Yo puedo ir a un psicólogo y todo eso. Pero esas explicaciones no me han erradicado el sentimiento de temor. A menos que nos adentremos muy profundamente, la mera explicación tiene muy poco valor. La sensación, la cualidad y la estructura de ello. Porque donde hay temor, hay una eterna búsqueda de seguridad. El miedo ha creado todos los dioses y los salvadores del mundo. Un hombre que no tiene miedo en absoluto, ni biológico ni psicológico, para él no hay Dios. Porque él es la esencia de una mente religiosa. Ya entraremos en esto más adelante. Así es que juntos averigüemos cuál es su raíz. ¿Van ustedes a investigar o lo hará el que habla y se lo contará? Es decir, ¿es su cerebro? Le pregunta el que habla a su amigo. ¿Es su cerebro lo suficientemente activo, lo suficientemente apasionado y tiene energía para descubrir? ¿O usted solo verbalmente dice que quiere descubrir algo? Pero si usted tiene esa intensidad para descubrir, vamos a adentrarnos en ello juntos. Antes que nada, el tiempo es un factor del temor. El tiempo, como ayer, de lo que conocemos, porque la memoria del ayer está almacenada en el cerebro, y el mañana es incierto. El mañana se puede hacer extensivo a 1000 mañanas, pero el mañana es incierto y por lo tanto hay temor. Puede que yo pierda, puede que no gane. Puede que me encuentre solo, desesperado, ansioso. Así pues, el tiempo como factor del miedo es evidente. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Por qué el tiempo se ha vuelto tan importante en nuestras vidas? El tiempo para aprender un idioma. Tiempo para comprometerse con una mujer. Tiempo para ser experto en alguna que otra cosa. Tiempo para escribir una carta. Pero la computadora va a tomarles todo su tiempo. Y también porque puede hacer cosas con una rapidez extraordinaria. Bueno, no sé si este es el momento para hablar de la computadora. Quizás sí, porque es bastante interesante. Hemos hablado de ello con expertos, especialistas que fabrican computadoras. Ellas pueden hacer casi todas las cosas que el hombre puede hacer, excepto tal vez ser afectuoso con los demás. Ya saben todo lo que pueden hacer. No voy a entrar en ello. Pueden construir coches por medio de robots, como hacen en algunas fábricas de Japón, Alemania y aquí. La computadora puede ser programada, como lo somos nosotros, programados para ser cristianos, hindúes, para ser americanos o para ser especialistas. Estamos programados. Nuestro cerebro funciona a base de programas, lo cual es la memoria. Y la computadora puede hacer todo esto con una rapidez extraordinaria. La IBM recientemente ha descubierto ese chip. Este pequeño chip puede contener 1 millón de memorias. Las computadoras pueden calcular, pueden sumar, pueden hacer cosas extraordinarias. Las computadoras. Entonces, ¿qué le va a suceder al cerebro de los seres humanos? ¿Comprenden mi pregunta? Nuestros cerebros han estado activos, sumando y restando, en la tienda, en el supermercado. Tienen que sumar, trabajar, usar el cerebro para sumar. Pero cuando usted aprieta un botón y una computadora hace todas las cosas, usted no piensa en absoluto. Entonces, ¿qué le va a suceder al cerebro que se vuelve cada vez menos activo? que se vuelve cada vez más mecánico, limitado, cuando la computadora puede hacer casi todo. O bien se degenera muy rápidamente, como está sucediendo ahora, y de lo cual la mayoría de ustedes son totalmente inconscientes, o está siendo entretenido interminablemente. La industria del entretenimiento es inmensamente poderosa. La industria del entretenimiento no solo es el cine, las revistas y todo eso, sino también el entretenimiento religioso. No se enfaden por ello. Forma también parte del entretenimiento, porque no tiene nada que ver con nuestro vivir cotidiano. Así es que las computadoras pueden generar un estado de marchitamiento del cerebro. Y entonces la industria del entretenimiento toma las riendas, lo cual está sucediendo ahora. Por favor, dense cuenta de todo esto, por el amor de Dios. O bien tenemos toda la inmensa área de la psiquis para investigarla y vivir de un modo diferente. Esas dos posibilidades están abiertas ante ustedes. Pero el hombre, inevitablemente, siendo lo que es, elegirá el entretenimiento. Tenemos que regresar para averiguar cuál es la raíz del temor. Dijimos el tiempo. El tiempo es la cosa más extraordinariamente compleja. Vivimos en base al tiempo. Tenemos que ir a comer a una hora determinada. El tiempo está contenido en el presente, el futuro, el pasado. Todo el movimiento del tiempo es ahora. Si lo observan. Porque mañana es lo que ustedes son ahora. Si están enfadados, odian, son violentos ahora, mañana serán exactamente lo mismo. Tal vez ligeramente modificado o expandido. Así pues, el futuro es ahora. Por favor, ve la verdad de este hecho, amigo mío. De modo que si no produces en ti mismo, de manera radical y fundamental, una total revolución psicológica, mañana tú serás el mismo. El tiempo es el enemigo del hombre. Por favor, véanlo. El tiempo es un factor del temor. Tengo un trabajo, puede que lo pierda. Mi esposa puede que se vaya y me deje solo. Los celos y todo lo que les acompaña. De manera que el tiempo es la raíz y causa básica del temor. Y el tiempo también es pensamiento. Ambos son movimientos, tanto psicológicamente como ahí fuera, externamente. De modo que el tiempo y el pensamiento son la raíz del temor. Es un hecho. Entonces mi amigo pregunta, en nombre del cielo, ¿cómo puedo yo parar el tiempo, el pensar? ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo que ir a la oficina. El tiempo para eso es necesario. Pero el tiempo, según me dices, tú, internamente, psicológicamente, cuando tú usas tiempo para llegar a ser, para ser, para etc., ese tiempo es el enemigo. Porque el mañana es lo que tú eres hoy. Y que por lo tanto, a menos que cambies profundamente ahora, el mañana es el enemigo. Veamos, el temor, del cual todos se dan perfecta cuenta. Cada ser humano en esta tierra conoce el temor, la calamidad que representa, la tristeza, la brutalidad del temor. Esto es lo que está sucediendo, la brutalidad de las ideologías, la ideología rusa y la ideología democrática. De modo que, señores, obsérvenlo cuidadosamente. El tiempo, el pensamiento, son la raíz del temor. Pregunta el amigo, ¿cómo tengo yo que parar este movimiento del tiempo y del pensamiento? El que habla le dice entonces, esta es una pregunta equivocada. Cuando formulas una pregunta equivocada, no hay ninguna respuesta. Haz la pregunta correcta, que es, ¿ves tú el hecho, la realidad del tiempo y del pensamiento, no como una idea, sino un hecho? Que lo que tú eres, serás. Entonces, si ves el hecho, no el hecho a través de una idea, ¿comprendes? Nuestros cerebros primero captan la idea y luego aplican la idea al hecho. La palabra idea en griego, etc., aparte de tener otros sentidos diferentes, significa observar. No que a través de la observación se llegue a una conclusión, sino simplemente observar. Cuando usted observa tan profundamente, con pasión, intensidad, lo cual es poner toda la atención al tiempo y al pensamiento, entonces no hay miedo en absoluto. Mi amigo dice, en este momento, cuando tú lo estás expresando, yo lo comprendo. Tu intensidad me ayuda. Pero no dependan de esto. Averigüen si tienen esta energía, la vitalidad, la intensidad, para llegar hasta el mismo final. El final del camino del temor. Eso significa que ustedes tienen que sostener todo el tiempo la misma intensidad sin aflojar en ningún momento. Vayan con la misma intensidad, con el mismo movimiento, hasta que lleguen al final. Pero la mayoría de nosotros desperdiciamos nuestra energía parloteando sin parar, cotilleando, criticando y murmurando. Y también malgastamos la energía en conflicto. en perpetuas disputas de unos con otros. Malgastamos nuestra energía intentando llegar a ser algo. No hay ningún llegar a ser en absoluto. Tan solo está lo que es y un completo cambio de lo que es. Entonces, usted tiene una energía incalculable, no para hacer más daño, sino para vivir una vida diaria con gran amor, compasión e inteligencia. Voy a parar por hoy.